Hola, buenas tardes. Nosotros, antes que nada, les hacemos un saludo con mucho cariño combativo a la comunidad de Cherán y nos pronunciamos por el respeto a las autonomías indígenas, un pronunciamiento a favor de la libertad de todas y todas los y las presos y presas políticos y políticas en el país. Nos pronunciamos en contra de la explotación de la, minera en los territorios indígenas y en todo el país, y hacemos un pronunciamiento de no a los megaproyectos eólicos e hidroeléctricos en el territorio, no a la represión en contra del movimiento social, en contra de las altas tarifas de luz por la Compañía Federal de Electricidad, una denuncia en contra de la marginación de los indigentes producida por el sistema capitalista en las ciudades y un pronunciamiento a tomar acción al respecto, un llamado a romper con la indiferencia. Un llamado a propulsar y participar en redes y microredes en las ciudades que trabajen por la defensa del territorio urbano en contra de los megaproyectos y a favor de la reconstrucción del tejido social comunitario. Alto al hostigamiento en las comunidades zapatistas y fuera el ejército de las calles. Y algunos puntos de autocrítica. Sentimos que no se respetó el maratón comunitario en la primera marcha que realizamos. También creemos que no se tomó en cuenta actitudes que pudieron ser invasivas para la comunidad de Cherán, por ejemplo, el video y la fotografía sin permiso, y actitudes urbanas que pueden ser invasivas también, como los gritos y las groserías en las consignas. También creemos que entre las mismas fogatas, que no nos conocíamos, que no veníamos como un colectivo sólido, fue muy difícil cohesionarnos para coordinarnos en las tareas, y hubo dificultades en la comunicación entre los individuos o los ciudadanos de las fogatas, y creemos que también faltó coordinarnos para convocarnos. Y queríamos felicitar mucho al comité organizador, y creemos que hubo un muy buen trabajo en las avanzadas, y queríamos pues un aplauso para los y las organizadores de este encuentro. Y bueno, las y los comuneros de la esquina nos vamos muy contentos y proponemos mantener el fuego combativo prendido. Gracias.